en la jornada número 3 del Tribunal Permanente de los Pueblos en la ciudad de Montreal. Esta es la 40 sesión que se da por primera vez sobre la minería transnacional en América Latina. Y bueno, estamos acá con Ana María Suárez Franco para la 102.3 Radio San Reville de frecuencia modulada. Ana María Suárez Franco es una abogada colombiana que realizó sus estudios en la Universidad de Javeriana de Colombia. Y bueno, es muy reconocida en derecho internacional y en derecho constitucional. Y sus principales dominios de investigación son la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es actualmente representante permanente en el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. No, de FIAN Internacional en sí. El comité. Ah, ok. Muchas gracias. Ante Naciones Unidas, ante en Naciones general. Unidas. Sí. Ah, ok. Buenísimo. Y nos podrías comentar, Ana, como para introducirnos, sobre qué versó tu testimonio acá en el Tribunal Permanente de los Pueblos que diste esta mañana. Claro que sí. Bueno, el jurado me pidió que presentara un testimonio sobre la responsabilidad de los estados de origen de las compañías transnacionales, estados de origen de las transnacionales que cometen violaciones de derechos humanos fuera del territorio, y en este caso especialmente sobre la responsabilidad de Canadá por violaciones fuera del territorio canadiense, especialmente en América Latina. Sí, eso es algo de lo que se habló mucho a lo largo de todo este tribunal, de la responsabilidad del Estado canadiense. ¿Y cuáles serían para vos las obligaciones que tienen los estados, no solo el estado en el que se lleva a cabo el proyecto minero, es decir, los estados de América Latina en este caso, sino los estados de origen de estas empresas, que en este caso es Canadá? Bueno, básicamente en los estándares de derecho internacional que tenemos, los estados tienen tres obligaciones principales, por lo menos, que son las obligaciones de respetar, de proteger y de garantizar. Dentro de estas obligaciones, digamos, proteger significa que los estados no deberían interferir en los derechos de las personas dentro o fuera del territorio. Por ejemplo, hay una interferencia cuando Canadá influye un proceso legislativo que después va a ser favorable a las mineras que abusan de los derechos humanos de las personas. La obligación de proteger se refiere más a que los estados deben regular, monitorear, investigar y, si es del caso, sancionar a los actores no estatales en relación con sus actividades industriales para evitar que estos produzcan violaciones de derechos humanos. Y la tercera, que es la obligación de garantizar, significa que los estados deberían cooperar hacia regulaciones que permitan controlar las actividades de las transnacionales e igualmente deberían conformar toda su asistencia internacional de manera que contribuyan a la realización de los derechos y no que bloqueen la realización de los derechos. Esto parece una pregunta obvia. ¿Estas obligaciones se dan en la práctica, según usted lo constatan, o...? Pues mira, la verdad es que más y más en el contexto de la globalización, de la crisis alimentaria, de la crisis energética, del medio ambiente y la crisis financiera, los estados, principalmente los industrializados, no están cumpliendo con estas obligaciones fuera de sus territorios. Digo principalmente porque también hay estados en transición, como por ejemplo Brasil o como por ejemplo la India, que están violando derechos fuera de su territorio. El gran problema es que, si bien los derechos humanos fueron conseguir proteger a las personas todos los territorios, después de la Segunda Guerra Mundial se tendía a limitar la responsabilidad de los estados solo a los habitantes que están dentro de su territorio nacional. Y es por eso que un grupo de juristas internacionales expertos decidieron revisar todos los estándares que hay en Naciones Unidas y generar unos propios que se llaman los principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los estados en el área de los derechos económicos, sociales y culturales, para decir cómo deberían ser reguladas esas obligaciones cuando los estados no respetan, no protegen o no cumplen los derechos fuera de sus límites territoriales, pero donde ejercen jurisdicción. Y ejercer jurisdicción significa o que tienen control efectivo o que las decisiones que toman en su territorio producen efecto ahí afuera en esos otros países, o simplemente que tienen el poder económico y político para influir en los derechos humanos fuera de sus territorios nacionales. ¿Y este tratado de Maastricht se da a partir de qué año? Son directrices, los principios se dan a partir del año 2011, pero son el fruto de un proceso que comenzó en el año 2001. Al comienzo eran más o menos 2 universidades y 3 o 4 organizaciones de la sociedad civil. Actualmente somos 90, y lo que hizo este consorcio sobre obligaciones extraterritoriales fue analizar muchos casos, y en el análisis de los casos nos dimos cuenta de los vacíos de protección que había, y dentro de esos vacíos vimos varias hipótesis, por ejemplo, las decisiones de las organizaciones intergubernamentales o de las entidades financieras de crédito, o las violaciones en el marco del cambio climático y los derechos ambientales, pero una de ellas fue el caso de las violaciones derivadas de las actividades de las transnacionales. El consorcio fomentó la discusión, analizó 36 casos para mostrar los vacíos de regulación, hizo toda una investigación teórica y después solicitó a un grupo de expertos internacionales que prepararan los principios. En derecho internacional, las opiniones de expertos son una fuente de derecho. Entonces, se trata de principios que, así vistos por encima, no son vinculantes, pero que sí interpretan fuentes vinculantes y que esperamos que en algún momento se vuelvan obligatorios. Se vuelvan obligatorios para todos los estados que tienen transnacionales que operan en distintos países. Exactamente, exactamente. Porque en tu... no lo mencionaste en tu testimonio, no recuerdo, pero sí nos hablaste de una alianza por un tratado vinculante para los derechos humanos y las transnacionales que se va a dar en Ginebra. ¿Nos podrías comentar un poco de eso? Claro que sí, gracias por esa pregunta que es muy importante en este momento específicamente. Bueno, lo que sucede es que desde hace 40 años la sociedad civil está pidiendo a Naciones Unidas que se cree un tratado, este sí vinculante y obligatorio, que regule las actividades de las compañías transnacionales en relación con los derechos humanos. Desafortunadamente, durante estos 40 años esto no ha sucedido y por lo general los procesos han terminado en pequeños grupos o en expertos que no son elegidos democráticamente y que muchas veces tienen conflictos de intereses porque son muy cercanos a las compañías transnacionales. El año pasado hubo 2 eventos importantes, uno en Medellín, en Bogotá, en agosto, y otro en Bangkok, en Tailandia, en septiembre, en el que muchas organizaciones de la sociedad civil llamaron al Consejo de Derechos Humanos a iniciar el trabajo hacia un tratado vinculante, no como un grupo de expertos, sino en una discusión democrática en el seno del Consejo de Derechos Humanos, con discusiones con los representantes de los estados. En septiembre, después de ese llamado, el Estado de Ecuador emitió una declaración ante el Consejo llamando a que se adoptaran algunas acciones para este grupo de trabajo, y este año Ecuador, Sudáfrica y otros estados, en septiembre los apoyaron 85, esperamos que esta vez estados, principalmente del grupo africano, del grupo árabe y algunos del GRULA, del grupo de Latinoamérica y del Caribe. Este año van a presentar una resolución para solicitar que se cree un grupo de trabajo. Por supuesto, es un trabajo larguísimo, ¿no? Desde que el grupo de trabajo empieza a analizar cómo regular a las empresas, cómo asegurar que los derechos humanos tengan la primacía, que haya mecanismos de rendición de cuentas, que haya mecanismos internacionales para llevar los casos y demandarlos, pero consideramos que es importante que se comience. Y quería muchísimo más allá de los principios de Maastricht en el hecho de que sería vinculante para las empresas. Exacto, en el hecho de que sería algo acordado por los estados, a lo que los estados se comprometerían, y no sería solamente una compilación de principios de lo que ya existe en diferentes partes del derecho internacional. Tenemos un gran desafío, y es que si bien hay varios países del sur que están a favor, los países industrializados, donde están las casas matrices de los estados, las casas matrices de las empresas que están vulnerando derechos humanos hoy en día, hay una reticencia impresionante a siquiera la creación del grupo de trabajo. O sea, ni siquiera quieren abrir el espacio para empezar a discutir qué es lo que está pasando. Y por eso esta alianza que tú mencionaste, la Alianza por el Tratado, está llamando a la sociedad civil para que desde sus países le exijan a sus gobiernos votar a favor de la creación del grupo de trabajo. E igualmente también en Ginebra estamos haciendo cabildeo con las misiones diplomáticas para lograr cuantos votos sean posibles. ¿Y por qué en Ginebra, perdón? Porque en Ginebra está la sede principal del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas y es donde sesiona 3 veces al año el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, si bien como mencionaba, son pocas las posibilidades de que Canadá por ahora adhiera a esos tratados, o esperemos que esas posibilidades aumenten. ¿Qué importancia tiene para vos, sin embargo, que se hagan, que se realice acá justamente en Canadá este evento tan importante que es el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la industria minera canadiense? Bueno, me parece fundamental porque obviamente cuando estos son los países, las comunidades tienen alguna posibilidad más de ser visibles, e incluso es difícil. Imagínense cómo es acá para un ciudadano normal canadiense. Ellos ven a las empresas, ellos ven los resultados económicos de las empresas y escuchan los testimonios de las empresas y se imaginan que son santos que solo producen riqueza para el bienestar. Poder traer acá a la gente a dar sus testimonios y a los expertos a hacer un análisis jurídico serio y objetivo es importante para visualizar y para generar conciencia y además para generar conocimiento sobre el marco internacional, el que existe y el que debería existir. Adicionalmente, creo que este evento apoya todo este cabildeo en torno a la idea de un tratado vinculante, porque la gente va a estar más consciente, y si bien creemos que Canadá por el momento no va a votar a favor de la iniciativa, es importante por lo menos que las autoridades canadienses sean conscientes de que la sociedad no está ciega ante lo que sus empresas están haciendo en otros países y principalmente afectando a la gente más excluida, más con mayores vulnerabilidades al hambre, a la pobreza, a los problemas de salud. Los testimonios han sido increíbles. Todo lo que escuchamos ayer, los problemas en la salud, los niños que están naciendo con malformación ósea, son situaciones que creo que si un ciudadano canadiense piensa que le podría pasar lo mismo, que podría estar abriendo el grifo y tomando agua con cianuro y podría tener un hijo con retraso mental, creo que se lo pensaría dos veces. Claro, y que sirven también de alguna forma como para contrarrestar todo este aparato inmenso de propaganda con el que cuentan estas empresas transnacionales. Claro. Muchas veces en alianza con los estadios, con los estados en los que participan, pero bueno, es muy importante este Tribunal Permanente de los Pueblos y es muy importante también que hayas venido y que nos hayas prestado testimonio para difundir todo esto sobre lo que trabajás y que en defensa de los derechos humanos. Así que te agradecemos desde Radio Centreville 102.3. Muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista. Gracias a ustedes y unas felicitaciones gigantes a la gente del tribunal que ha hecho un esfuerzo gigante, porque esto cuesta mucho y es difícil traer a la gente desde el sur. Ha habido problemas con las visas de los activistas más activos y creo que sí, lo que han logrado ha sido impresionante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Bueno. Gracias, Ana. Bueno. Gracias.